Hace unos días que vengo sintiendo muy vacía el alma, es que me están faltando alegrías y se quedó atrás el amor aquel que soñé. Hace unos días que vengo pensando en dejarlo todo y marcharme subido esa estrella que te lleva tan alto como nos parece el sol. Simple es el motivo, amigo, la soledad, la soledad, esa que me levanta por las noches y me lleva contra un paredón, el mismo donde vive la nostalgia. Hace duro el despertar, es porque no tengo a quien saludar. Ya las mañanas me son de acero y esa mujer no sabe cuánto la quiero. Un tener que estar lejos de casa y esta enorme gana de abrazarte, viejo querido, y de enfrentarme a tu muerte joven y absurda. Simple es el motivo, amigo, la soledad, esa que me levanta por las noches y me lleva contra un paredón, el mismo donde vive la nostalgia. La, la, la, la, la, la. Amigo, la soledad, esa que me levanta por las noches y me lleva contra un paredón, el mismo donde vive la nostalgia.